Bueno, ya comenzamos la recorrida nuestra habitual por los stands donde están los reproductores. Ahora para dialogar con Federico Cano, responsable de la parte técnica, digamos, de la Torcasita, cabaña amiga, en el Día del Amigo. ¿Cómo estás, Federico? Hola, Hugo, buenos días. Un gusto encontrarte en este día especial. Y bueno, acá en las arenas palermitanas. Es cierto. Y bueno, con los ruidos habituales, ¿no? Sí, sopladora, el comedero y bolsas. Y bueno, el andar de la gente que ya estaba empezando a llegar a la muestra. Es cierto. Federico, contame un poquito qué han traído, qué expectativas tienen, qué va a pasar. Bueno, mira, la verdad que hemos traído un lote de toros muy, muy destacado. Trajimos 4 toros y 1 ternero. Son 2 toros colorados y 2 toros negros. Y bueno, la verdad que mucha expectativa, porque uno de los toros se vendió el año pasado como cabeza de remate. Ajá. Y hoy está acá de vuelta en la pista. Es un toro que está en un centro de inseminación. Lo tenemos con la Bernardi en convenio. O sea que viene con otro dueño. Claro, lo compró una gente amiga, la cabaña Los Ceibos, y la familia Guisilieri de Suárez. Así que bueno, ese toro está muy muy lindo. También tenemos un toro negro que es el 1030, que también estamos muy contentos porque es un toro 100% genética Pirai Mini. Ajá. Y tanto el padre como la madre son nuestros, criados por nosotros, y bueno, estamos muy contentos de tener este toro acá. Y bueno, también un toro colorado muy lindo, un hijo de hornero muy lindo, en lo que es macho, ¿no? Y un ternerito que la verdad que le tenemos mucha fe, que está muy muy lindo, muy muy correcto, la verdad que bien. Y en lo que es hembras, bueno, también trajimos 5 hembras, una vaca con cría, que también tiene un... Justamente estaba contándole a un amigo una anécdota del padre de esta ternera, que también es criado por nosotros, es el 967. Después tenemos una ternera colorada y 2 vaquillonas, una ternera negra muy linda también, y 2 vaquillonas que salen a venta en el remate especial de hembras, que se va a hacer por primera vez el día martes, que es una novedad. Claro, a eso me quería llegar también. Contame un poquito cómo es esto, porque se van a vender antes de jurarse. Claro, mira, el martes 24, creo 24. Que es 24 de julio a las 8 de la tarde, a las 8 de la noche, se va a hacer acá la venta del remate especial. Ajá. Todo hembras. Se van a vender 40 hembras de pedigre. Ajá. Con la particularidad de que van a entrar a jura en general miércoles y jueves. Ah, claro. Entonces, es una alternativa realmente muy, muy linda para el criador y el cabañero que se quiera acercar. Y bueno, comprás hoy y competís y mañana. Salís mañana a competir. Entonces, viste que muchas veces uno cuando arranca un emprendimiento con un animal de pedigre, el objetivo, obviamente, aparte de mejorar el rodeo, es por ahí venir a participar a alguna exposición. Y bueno, acá... Si da un premio, queda todo redondito. Claro, y acá tenés la posibilidad de comprar el martes y el jueves estar compitiendo. Entonces, la verdad que es una modalidad nueva que nos entusiasma bastante, pero es muy importante difundirlo esto para que la gente se acerque. Claro. Porque bueno, realmente, obviamente, los animales que están acá son los mejores de cada cabaña. Y bueno, en general hay líneas de sangre muy interesantes, ¿viste? Sí, la verdad sí, que sí, la hacienda sí es muy, muy destacada. Y bueno, tiene la posibilidad el comprador de elegir de entre un lote de 40 hembras, la que más le gusta, y bueno, participar al otro día en la jura. La verdad que me parece novedoso, me parece interesante, y me parece que hay que difundirlo para que la gente que por ahí está en Olavarría, en La Prida, que se pensaba venir el jueves o el viernes a ver la jura, que por ahí, bueno, con esta posibilidad adelante un poquito el viaje. ¿El remate dónde se va a hacer, Nico? Se va a hacer acá en el galpón de Angus. Ajá. En el mismo restaurante. Ah, acá en el mismo restaurante. En el mismo restaurante, entonces es una cosa más campera, digamos. Más de entre casa, ¿viste? Claro. Entonces, está bueno que por ahí, viste, que tiene ganas. Yo me acuerdo de algunos amigos, por ejemplo, allá no voy a dar nombres, Hugo, pero vos sabés de amigos comunes que tenemos de ahí de Olavarría y de La Prida, y bueno, que por ahí se acerquen y se vengan el martes y... Por ahí no compran nada, pero viste, participan. Por ahí compran y sacan el gran campeón, ¿y qué pasa? ¿Sí? Y bueno, también está la posibilidad. Claro. Entonces, realmente es muy muy novedoso y muy entusiasmado con esta idea, ¿no? Bien, bien. Nico, el día 30 de agosto es el día clave para la Torcasita, ¿no? Sí, estamos trabajando fuerte. A full. Sí, la verdad que bueno, ya quedó todo bastante organizado. Falta lotear y pelar, pero no, estamos trabajando. Justo ahora me voy a hacer el catálogo. Muy muy contento, muy linda la hacienda, la verdad que está bárbaro. Bien, el remate lo da Colombo. Colombo y Mariano. Sí. Ah, ahí bien. El amigo Ricardo Álvarez en la barriga. Sí, está trabajando a full también. Sí. No, la verdad que... la verdad que la gente de Colombo es muy seria, muy trabajadora y compartimos mucho la filosofía de trabajo que tienen, así que muy contento. Bueno, ustedes habitualmente que vamos siempre a los remates, vemos que hay mucha gente de toda nuestra zona que va a la Torcasita, a la Barría, a la Prida, a la Madrid, toda aquella zona se vuelca mucho. Y la verdad que por suerte hace muchos años que estamos trabajando en la zona y los reproductores andan bien, los toros andan bien, las orillas andan bien y la gente está contenta, entonces después vuelve, ¿no? Bueno. Y alguno que por ahí le han comentado se anima y se acompaña, ¿no? Y Joaquín, que anda a 1000 por hora. No, sí, se queda quieto, Joaquín. Joaquín es muy inquieto y muy trabajador, así que bueno, andamos por todos lados. Bueno, Nico, nos vamos a seguir viendo todos estos días porque estamos hasta el final. Así que el deseo de que tengan éxito, que tengan suerte. Y bueno, ya vamos a estar viéndonos antes del remate, promocionándolo y demás. Bueno, cómo no, Hugo. Y bueno, muchas gracias por la difusión. Y que bueno, tengas un buen día, que lo termine bien. Igualmente. Gracias.